triste soledad de mi agonía. Paso el tiempo silencioso y sin sentido, acabando con lo poco de mi vida, que ha dejado tu recuerdo y tu olvido. Gotas de agua van cegando mis pupilas, son mis manos temblorosas las que imploran, y mi voz de pena calla tus mentiras, y mis ojos se han cerrado, solo lloran. Estoy perdido en el letargo de mi vida, lamento el tiempo que a mis años va matando, como fiebre que a su paso va dejando honda huella de una fe casi perdida. Soledad de mi agonía, paso el tiempo silencioso y sin sentido, acabando con lo poco de mi vida, que ha dejado tu recuerdo y tu olvido. Gotas de agua cegando mis pupilas, son mis manos temblorosas las que imploran, y mi voz se han cerrado, solo llora. Estoy perdido en el letargo de mi vida, lamento el tiempo que a mis años va marcando, como fiebre que a su paso va dejando honda huella de una fe casi perdida.